El servicio informativo de FM Tintinaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Mañana en punto, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. ...14 grados la temperatura en este momento, 60 el porcentaje de la humedad. Estamos arrancando una nueva edición del noticiero de los barrios en este nuevo mes, hoy miércoles 1 de abril del 2009... Como todos los días tenemos para compartir lo más sobresaliente de la información regional, todo lo que tiene que ver con el acontecer en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas Argentinas, en Moreno y en Pilar. También la información nacional que llega a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La información latinoamericana nos la acercan desde ALER, en el Contacto Sur, que también compartiremos en esta mañana. Un minuto pasa de las 9 de la mañana, te contaba recién la temperatura en este momento. Tenemos un montón de información regional. Hoy es el último día para poder realizar la renovación del documento o el trámite nuevamente por extravío o robo. Sí, esto es en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich en José C. Paz. Hubo una especie de plan de 3 días, lunes, martes y miércoles. Hoy, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, es el último día y parece que mucha gente se acordó hoy, el último día, de acercarse hasta la escuela de Barrio Stitch, porque desborda en este momento la escuela de oficios. Hay unas 400, 500 personas haciendo cola para poder hacer la documentación, a pesar de que estos días, lunes y martes también, mucha gente se acercó a poder renovar el documento. La promesa es que a mitad de este mes, mitad de abril que estamos comenzando, va a haber un centro de documentación rápida en el mercado concentrador. Revancha del tango. Además, dentro de la información nacional, obviamente uno de los temas más destacados que tiene que ver con el fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín, expresidente, el primer presidente democrático desde la restauración de la democracia en el año 1983. Murió anoche, cerca de las 8:30 de la noche, el expresidente Raúl Alfonsín. Algunos lo llaman el padre de la democracia. Sufrió un cáncer de pulmón y en los últimos días agonizó en su departamento de Avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 82 años y fue el primer presidente democrático tras la caída de la última dictadura militar. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en menos de una hora, estarán velando sus restos en el Congreso de la Nación. Además de la información nacional, tenemos para compartir, como siempre, lo más destacado de la información regional. Hoy, por ejemplo, comienzan las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de San Miguel. A las 11 de la mañana se va a realizar un acto de inauguración. También hay una denuncia de los vecinos publicada en el sitio Noticias Paseñas por una pérdida de agua en la avenida Croacia. Tenemos varias informaciones que nos acercan desde diferentes organizaciones sociales, la gente también del Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento, el Centro Cultural Raíces, el Centro Cultural Integrarte y varias organizaciones que nos acercan la información para compartir en la mañana del noticiero de los barrios. La vía de comunicación con nosotros es el 15-66-90-50-02. Ahí puedes enviarnos un mensaje de texto, llamarnos, compartir las noticias, acercarnos a alguna información que quieras que compartamos en la mañana, también opinar sobre los distintos temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta edición. O te puedes comunicar a fmtincunaco@yahoo.com.ar o te acercás a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. En el segundo piso del Centro Comunitario Belén está Radio Tincunaco. Continúan también las repercusiones por la escalada de casos de extrema gravedad de violencia doméstica en el partido de Pilar. Incluso le costó la vida en los últimos 10 días a dos mujeres. Una realidad que estremece, publica un diario esta mañana en un diario regional. Violencia conyugal con la muerte adentro de la propia casa. En los últimos 10 días, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas. La violencia doméstica está al tope de los casos en la casa de la familia de Elviso. La necesidad, plantean algunos, de una comisaría de la mujer en el partido de Pilar. También, como todos los días, tenemos los avisos comunitarios para compartir durante esta mañana. Hasta las 11 estamos en Encuentro con las Noticias. En la operación técnica y puesta en el aire, como todos los días, está Fernanda Sánchez. También va a estar compartiendo con nosotros los mensajes que vayan llegando al 15-66-90-50-02. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Te cuento el tiempo pronosticado para esta jornada según el Servicio Meteorológico Nacional, con referencia en San Miguel. Por la mañana, o lo que queda de ella, neblinas en áreas suburbanas, cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sudeste. Por la tarde, noche, cielo algo nublado, vientos leves del sudeste rotando al noroeste. Una mínima para esta jornada de 11 grados, una máxima de 25. En este momento la temperatura es de 16 grados. Siete minutos pasan ahora de las 9. Comenzamos como todos los días con música en la mañana y venimos con el desarrollo de las noticias. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Escuchando el noticiero de los barrios. Despertarán los árboles dormidos, tal vez en septiembre, sin olvidos cercanos, queridos. Serán puro sonido, seguro así serán. Despertarán añosos y ofrecidos, con brazos verde rama, con sus nidos, primeros racimos, y al cielo llegarán por tanto amar. Bosques azules como el mar, y desde allí al borde de tu andar, no importa de desiertos si hay siempre un cielo abierto, y plantarás un árbol nada más. Serán bosques azules como el mar. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Estrellas de rocío, brillantes en sus copas, altos pinos protejan al niño. Maderas en su cuna, regazo en la oración. Despertarán la suerte de un planeta, espera de su sombra la respuesta, primera respuesta, y del cielo llegará por tanto amar. Serán bosques azules como el mar, y desde de desierto, si hay siempre un cielo abierto y plantarás un árbol nada más. Serán bosques azules como el mar. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana, comenzamos con el desarrollo de las noticias. Recordamos que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. Te contábamos hace un rato que hoy es el último día para poder realizar la renovación o el trámite nuevamente por extravío o robo del DNI en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich, allí hasta las 4 de la tarde, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Hoy es el último día de este plan documentario. Empezó el lunes 30, ayer martes 31, hoy miércoles primero, es el último día, hasta las 4 de la tarde tenés tiempo. Si es para renovación tenés que acercarte con tu DNI en las condiciones que esté, y con esto puedes hacer el trámite, o si es por robo o extravío, con la partida de nacimiento y la copia. Sí, de la partida, una fotocopia de la partida, y también con la denuncia del extravío. Con estas dos cosas te acercás y podés hacer el trámite para renovar el documento. Prometen que de 15 a 30 días estarían ya los documentos. Y otro de los anuncios fue que a mediados de este mes de abril, podría comenzar a funcionar en el mercado concentrador un centro de documentación rápida, ¿sí?, donde los documentos no tarden más de un mes y medio a dos meses, ¿sí? A diferencia de los año y medio a dos años que está tardando, sería súper veloz. Y de hecho, que en este momento esté desbordada la Escuela de Oficios y en estos dos días centrales también, de alguna manera marca la necesidad de un espacio con estas características para poder realizar la documentación. En este caso, el plan documentario solo es para mayores de 18 años. Los menores no entraron en este plan documentario de lunes, martes y miércoles. Seguramente algo tendrá que ver esto con las elecciones que se avecinan y que se adelantaron. Habrá que esperar a un próximo plan, pero específicamente para los más pequeños, o a que exista, si es que se cumple con los plazos que prometieron, con el centro de documentación rápida en el mercado concentrado para hacer los trámites para los más pequeños. En el sitio Noticias Paseñas, además de obviamente un homenaje y un recuerdo del expresidente Raúl Alfonsín, hay información regional que vamos a compartir ahora. En el sitio Noticias Paseñas, te decía, está publicada una información sobre la pérdida de agua en la avenida Croacia de José Cepaz. Los vecinos de la avenida Croacia, en el tramo comprendido entre las calles Castelli y Wilde, del lado del barrio Ricau, se quejan de la laguna que se forma por la pérdida de agua corriente que anega una mano de la importante arteria paseña. Un vecino de Wilde facilitó varias fotografías, imágenes, que en el cual se ve, se puede apreciar cómo una mano completa está con una laguna, ¿sí?, y con un vertido constante de agua. Por un lado, se derrama agua corriente, agua potable, y por otro lado, las complicaciones que trae esto a los vecinos que circulan por allí. La fotografía es del martes 31 de marzo, de ayer, cuando, por motivos que se desconocen, se destapó el desagüe de la avenida Croacia, provocándose una especie de laguna artificial. Si bien esto no es común, dicen, la pérdida de agua potable del barrio hace que sea un río constante que va a desembocar sobre el pavimento de la avenida Croacia, una de las arterias más importantes del oeste de José Cepaz, que tarde o temprano terminará por romperse. Sí, esto continúa, está de esta manera. Este reclamo data de hace al menos 3 años, dicen, antes incluso de realizarse el asfalto. Sin dudas, Aguas de la Provincia de Buenos Aires debería urgentemente subsanar los desperfectos en las cañerías sobre esta arteria. Recordemos que es sobre la avenida Croacia, entre las calles Castelli y Wilde, a la altura del barrio Arricau de José C. Paz. Hoy a las 11 de la mañana van a dar inicio a las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de San Miguel. A las 11 se va a realizar el acto de inauguración. Esto va a ser en Belgrano y Mitre, en San Miguel, y de esta manera comenzarán las actividades de este ciclo 2009 en el Consejo Deliberante del Distrito de San Miguel. El realizador Guillermo Tello, director de cine, sí, ha trabajado también junto a la red El Encuentro y a Sofovial aquí en la región, en capacitaciones llevadas adelante en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tienen que ver con una especie de capacitación para jóvenes en el manejo de las cámaras y la edición de video en formato digital. Va a estar presentando el próximo domingo 5 de abril, este domingo que viene, a las 6:30 de la tarde en la sala de los representantes de la Manzana de las Luces en la capital, dentro del proyecto El Camino de los Sueños. Se va a presentar un ciclo de documentales sobre temática social, ¿sí?, que va a estar ligado íntimamente a jóvenes realizadores, según nos cuenta el mismo Guillermo Tello en un comunicado de prensa. Dentro del marco del proyecto El Camino de los Sueños serán exhibidos 4 documentales que planean actuar como herramienta de transformación social a través de la reflexión y la toma de conciencia. En esta oportunidad, los trabajos que se van a presentar llevan la impresa la mirada de los autores jóvenes que se encargaron de juntar diversas experiencias con organizaciones dedicadas a las personas en diferentes campos de acción. Los videos que se van a proyectar son, por un lado, 13 ranchos, una historia de jóvenes de la ONG que experimentan con nuevos métodos para una solución colectiva en las realidades y carencias de las escuelas argentinas. La participación de los alumnos primarios en juegos que ayudan a la comprensión del funcionamiento de la democracia y la solución inmediata de las dificultades. Ese va a ser el primero de los cortos documentales que se van a presentar, titulado 13 ranchos. El segundo, Del Frente Hacia Afuera, un espacio que revitaliza la posibilidad de desmanicomialización de los internos del Hospital Borda, el arte como herramienta de participación y reinserción en la sociedad, experiencia de video, arte, compromiso y la alegría de poder volver a dar y ser. Es el segundo documental que se va a presentar este próximo domingo, titulado De Frente Hacia Afuera. El tercero, Curso de Formación Política, y esto tiene que ver con una experiencia de la red El Encuentro y Sofovial, hablábamos a nivel regional, una experiencia de participación comunitaria en lo más profundo de las realidades del conurbano, una historia de capacitación y formación grabada por los mismos jóvenes participantes, el verdadero mundo solidario del Gran Buenos Aires que nunca sale en los medios. Este es el tercer corto, te decía, está filmado y editado por los jóvenes de la red El Encuentro, de aquí de José de Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno y San Fernando. Por último, el cuarto documental, titulado Cautiverio, es una mirada de los que no vimos mientras todo un pueblo se encontraba cautivo. Presentados estos 4 cortos documentales por el realizador y director documentalista Guillermo Tello. Al finalizar la proyección se dará un espacio a la reflexión y el debate sobre las distintas realidades emergentes tratadas en cada uno de los trabajos. El Camino de los Sueños es un proyecto que hermana a los países de Argentina y Venezuela en un intercambio de experiencias culturales y sociales desde hace ya 18 años. El proyecto es como un libro en blanco que comenzaron a escribir diferentes sujetos con sueños de un país que tiene la urgencia, los ideales y las utopías que se han podido concretar, sigue diciendo esta gacetilla de prensa. Por último, se estima que el tiempo total del encuentro será de 1 hora y media, ¿sí?, porque cada uno de estos 4 documentales son de una duración breve, oscilan entre los 10 y los 15 minutos, pretendiendo dar comienzo a las 6:30, como está previsto, el domingo 5 de abril. La entrada es libre y gratuita. Esto va a estar sucediendo, como te decía, en La Manzana de las Luces. Van a presentarse estos cuatro cortos documentales, uno de aquí de la red El Encuentro, sobre un curso de formación política en el cual participaron varios de los grupos de jóvenes de la red El Encuentro, de José de Paz, de San Miguel, de Moreno, de Malvinas y de San Fernando. Agradecemos a Guillermo Tello por un lado la información y por otro lado la difusión del trabajo de la red El Encuentro en Capital. Fiberi Corporation. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16 grados la temperatura, 56 el porcentaje de la humedad, 15, 66, 90, 50, 02 es la vía de comunicación. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Voz. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16 grados la temperatura en este momento, 56 el porcentaje de la humedad. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15 66 90 5002. Alejandro Leguizamón se encuentra en el partido de Pilar. En un rato vamos a ver si podemos entablar un diálogo telefónico con él para que nos cuente. La idea es poder dialogar con el defensor del pueblo de Pilar debido a los incrementos que hubo este verano en la luz, en el partido de Pilar, más precisamente en la localidad de Del Viso. Todavía se están reuniendo los vecinos en una plaza para discutir pasos a seguir debido a los aumentos excesivos que reciben en la facturación de la luz. Sobre la primera factura hubo, en algunos casos, planes de pagos, pero ni bien se había pagado ya ni siquiera la primera cuota, ya llegó la segunda factura con valores similares, lo que hace impagable en muchos casos las facturas por el servicio eléctrico. Así que la idea es dialogar y ver, bueno, en qué momento se encuentra esta disputa entre Edenor y los vecinos del partido de Pilar, que fueron de alguna manera en la región los que encabezaron y mantienen la lucha en este sentido. Estaba previsto para las 10 de la mañana que comience el velatorio del expresidente Raúl Alfonsín, pero ya comenzó. Una multitud despide a Alfonsín en el Congreso. El expresidente desvelado en el Salón Azul del Senado, donde se instaló la capilla ardiente. Unas 400 personas hacen fila para dar el adiós al líder radical. El entierro será mañana en La Recoleta, y es una información de último momento. Felipe, Christophe, Eduardo. Seguimos con la información del ámbito regional. Nosotros nos enviaron desde la Universidad de Buenos Aires una información para difundir y compartir. Tiene que ver con un programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Presentan las actividades y será la inscripción el próximo miércoles 15 de abril a partir de las 2:30 de la tarde en Marcelo T. de Alvear 2230, en el quinto piso. Hay varios módulos de formación, según nos cuentan. Los encuentros de formación destinados a miembros de organizaciones comunitarias tienen el objetivo de profundizar en algunos temas vinculados a los proyectos y acciones que vienen realizando: infancia y adolescencia, salud y cuestión social, tierra, hábitat y vivienda, economía social solidaria, comunicación comunitaria. La duración de cada uno de estos 5 módulos es de 6 encuentros semanales. La idea es que las diferentes organizaciones se puedan encontrar, compartir, discutir sobre estos 5 ejes en 6 encuentros en la Universidad de Buenos Aires, en Marcelo T. de Alvear 2230, en el quinto piso. Está dirigido el programa a gente que esté trabajando actualmente en organizaciones que estén en el territorio, ¿sí?, que estén trabajando en diferentes organizaciones sociales y comunitarias. Desde el año 2002 han participado en este programa más de 700 organizaciones hasta el momento, entre ellas asociaciones vecinales, culturales, deportivas, religiosas, sociedades de fomento, mutuales y cooperativas, comedores y guarderías comunitarias, entre algunas de las que estuvieron participando. Nos enviaron también un pequeño spot para compartir y difundir vinculado justamente a esta actividad. Programa de Capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias. Talleres de capacitación en hábitat y vivienda, salud y cuestión social, comunicación comunitaria, niñez y adolescencia, economía social solidaria. Está destinado a miembros de organizaciones comunitarias. Para más información, comunícate al 4508-3800, interno 137. Organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Una información que dábamos en el día de ayer y que llegó al correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, tiene que ver con la entrega de tarjetas de pago. Hablábamos en el día de ayer que se iba a realizar en San Miguel, vinculado al territorio, ¿sí? Hay una gacetilla que acaba de llegar a la radio con el membrete de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Tienen que ver justamente con esto, boletos de compraventa y tarjetas de pago. El martes 31, o sea, ayer, se realizó la entrega de boletos de compraventa y tarjetas de pago a 235 familias beneficiarias, lo cual es el primer paso para las futuras escrituras de propiedades. El acto formal se realizó en la sede del patio santiagueño del barrio La Gloria, en San Miguel. El derecho a la propiedad privada, dice, en el martes 31, cerca del mediodía, se llevó a cabo la entrega de boletos de compraventa y tarjetas de pago a 235 vecinos del distrito de San Miguel. El acto se realizó en el patio santiagueño con sede en Barrio La Gloria. Allí se hicieron presentes los beneficiarios, también el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, el subsecretario social de tierras de la provincia de Buenos Aires, el doctor Nicolás Terrera, el director municipal de tierras de San Miguel, Julián Segovia, entre otros funcionarios que se acercaron hasta el patio santiagueño. Comenzada la ceremonia, tomó la palabra el intendente, quien dio un discurso a los vecinos que estaban en ese lugar. Lo cierto es que esto, según anuncias, es un primer paso hacia la escrituración de los terrenos, hacia poder tener la escritura de varios terrenos en esa zona de San Miguel, sobre todo en barrio La Gloria. Lini, Cristina, Gustavo, Edi, Lini, Fabricio, es la realidad. Comenzamos y te contábamos que lamentablemente crece no solo la cantidad de casos de violencia doméstica, sino la crueldad, la gravedad de cada uno de estos casos. En el día de ayer comentábamos y compartíamos información vinculada a una situación que se dio en el partido de Pilar. Hoy siguen las repercusiones de esto. Una realidad que estremece, dice el periódico Pilar a diario. Violencia conyugal con la muerte dentro de la propia casa. En los últimos 10 días, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas. La violencia doméstica está al tope de los casos en la casa de la familia. La necesidad, plantean, de una comisaría de la mujer. La violencia doméstica es un flagelo que afecta a miles de hogares en todo el país y en este contexto Pilar no es una excepción. Sin ir más lejos, las estadísticas demuestran que en 2008 los maltratos conyugales ocuparon el primer lugar del escalafón en la Casa de la Familia de Delviso, institución que se ocupa de asistir en forma interdisciplinaria a víctimas de violencia doméstica de todo tipo. Durante el año pasado, en la Casa de la Familia, con sede en Delviso, se recibieron 231 admisiones, así se denominan a los casos nuevos, de los cuales 98 correspondieron a violencia conyugal. Esperanza Tamburini, la directora de la casa, la coordinadora de la Casa de la Familia, indica que la cantidad de casos va en aumento año tras año. Siempre creían que había más consultas porque había mayor difusión, porque hay muchos casos que vienen de años de vivir estas situaciones. No hay que olvidar el contexto, plantea Esperanza Tamburini, coordinadora de la Casa de la Familia de Delviso. Sin embargo, ocurren las dos cosas. Se denuncia más, pero también se producen más situaciones de violencia doméstica. En el sitio este del periódico de Pilar, hablan también que en el ámbito bonaerense, la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género define a la violencia familiar como toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. En este sentido, se entiende por grupo familiar al originado en el matrimonio, en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales, y bueno, toda la gente que integra el grupo familiar. Entre las funciones de la institución, de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género, está la de diseñar los planes y programas de atención en las unidades policiales para la correcta asistencia de personas vulnerables en problemáticas vinculadas al género. En Pilar, la conformación de una comisaría de la mujer es un proyecto que amaga concretarse desde hace más de 5 años. En tiempos de Sergio Vibort al frente del municipio, la entidad iba a funcionar en el barrio Monterrey de Presidente Derqui, pero por lo que las más cercanas se encuentran hasta el momento en San Isidro, Luján, Moreno o en Malvinas Argentinas. En esos lugares están, hay comisarías de la mujer, en el partido de Pilar todavía no. Por lo pronto, en las últimas horas, la Secretaría de Obras Públicas informó que en breve comenzarán las tareas para construir en la zona de Fátima un hogar de tránsito que brinde contención inmediata a víctimas de la violencia familiar, obra solventada por la ONG local Amigos del Alma. 2 crímenes en 10 días, de los cuales por lo menos el segundo pudo haberse evitado. Sí, ayer repasábamos que previamente hubo, a la última golpiza que le produjo la muerte a esta mujer, hubo 3 denuncias policiales. Sin que en ninguna de las 3 denuncias esta mujer consiga que detengan a el marido, en este caso el que la golpeaba. Pudo haberse evitado, ya que las golpizas eran moneda corriente en la vida conyugal de Diana Sandoval, una realidad que suele salir a la luz solo cuando hay muertes por medio... pero que ataca en forma no siempre silenciosa dentro de muchos hogares del distrito de Pilar. Cierra esta información el periódico Pilar a Diario. Durante este año vamos a estar trabajando junto a la Casa de la Familia, contábamos en estos días, justamente para desnaturalizar la violencia hacia las mujeres. Y violencia no solo es un golpe. Elaboramos unos spots junto a un grupo de chicos en un grupo de jóvenes y de niños en la Casa de la Familia, con quien venimos trabajando hace 2 años. Uno de ellos se llama el Círculo de la Violencia Doméstica. ¿Sí? El ciclo de la violencia familiar tiene que ver justamente con esto. No solo la cachetada o el golpe, sino que hay muchas clases de violencia hacia las mujeres. ¿Sí? Y hay que desnaturalizarla. No es normal, no es natural. Compartimos el trabajo que realizamos junto a niños y adolescentes en la localidad de Elviso. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Se entiende por violencia familiar toda acción u omisión ejercida por un integrante del grupo familiar contra otro que produce un daño no accidental en el aspecto físico, psicológico, sexual o patrimonial. ¿Cómo pasa esto? Se da en forma circular, por eso se llama ciclo de violencia familiar y tiene 3 fases. Fase 1, acumulación de tensión. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo que llegaste tarde? ¿Qué tantas preguntas? ¿Me estás controlando? No, lo que pasa es que no hay pañales para el bebé y necesito que me des plata para ir a comprar antes que cierre. No pensarás salir a la calle vestida así. Anda a vestirte decentemente si querés que te dé plata y llévate al bebé porque yo me cambio y me voy a la canchita. No te soporto más. Fase 2. Episodios violentos, todo tipo de agresión. Por favor, mi amor, hace menos ruido que el bebé está durmiendo. Callate, estúpida. En vez de decirme lo que tengo que hacer, prepárame la comida que tengo hambre. Está bien, ya te hago de comer, pero habla más bajo que vas a despertar al bebé. Te dije que no me dijera lo que tengo que hacer. Fase 3, reconciliación o luna de miel. Perdóname, mi vida. Vos sabés que te quiero mucho. No sé lo que me pasó. Te prometo que voy a cambiar. Quiero que volvamos a ser una familia feliz. Está bien, mi amor, te perdono, pero prometeme que vas a cambiar. Sí, mi amor, te lo prometo. ¿Vamos a la cama? Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Seguir reírte hasta de ti, bebé. 41 minutos pasan de las 9 de la mañana. Compartimos una información más y vamos a y llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta tiene que ver con el grupo Cordones Sueltos, un grupo de teatro del Viso. Cordones Sueltos despliega su creatividad en Bragado con el infantil Chirimbolos y Cositas. El elenco del Vicense participa esta tarde de la 13ª semana de teatro. El 20 de este mes viajarán por segunda vez a Colombia también a presentarse. A solo unos días de viajar por segunda vez a Colombia para participar del Encuentro Nacional e Internacional de Teatro en Barranquilla, la compañía del Vicense Cordones Sueltos representa a Pilar en la 13ª semana del Teatro de Bragado, que se extenderá hasta el próximo domingo y reunirá elencos de diferentes puntos de Argentina. Con la dirección de Hugo Alba, el grupo integrado por Elizabeth Quintana, Anaí Rivero, María Luz Arias y Nicolás Vin, montará esta tarde a las 3 de la tarde un espectáculo infantil Chirimbolos y Cositas del autor Jorge Maestro en la sala Florencio Constantino. Siempre es lindo representar a Pilar fuera de los límites, dijo Hugo Alba. Y sobre todo hacerlo con esta obra que tanto nos encanta hacerla, no importa el escenario que sea, siempre es un enorme placer montar el trabajo tan lindo que desde su estreno a mediados del 2008 nos han dado muchas satisfacciones. La 13ª edición de la Semana del Teatro fue lanzada el viernes último con una ceremonia en la que se recordó a los actores fallecidos de Bragado y la realización de un brindis en el marco de la celebración del Día Internacional del Teatro. El certamen surgió con el fin de promover, intercambiar y difundir la labor de aquellos que se dedican a la actividad teatral. Cordones Sueltos estará presentándose esta tarde a las 15 horas en Bragado, después de ahí irán hacia Barranquilla también a representar el teatro de la región en Colombia. Cristina Gustavo, Eddie. 43 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de compartir la información nacional, llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Porque no tenemos agua, no hay agua de ningún lado. Yo ayer de las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país, otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando vía satélite desde la ciudad de Rosario. Estamos acá en el centro de producción de Farco, ya listos para compartir con ustedes esta primera edición de hoy, miércoles 1 de abril de 2009. Cristian Torres está en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín. Murió el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Tenía 82 años y padecía un cáncer de pulmón en su etapa terminal. Fue el primer presidente del regreso de la democracia, pero debió abandonar su cargo 5 meses antes por el desastre económico y social en que estaba el país en 1989. Impulsó el juicio a los jefes de la dictadura y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar los crímenes cometidos. Sin embargo, cedió a las presiones de militares que se alzaron contra su gobierno y le arrancaron las leyes de obediencia debida y punto final. Su gobierno se caracterizó por la alta inflación, por el crecimiento de la deuda externa y por la constante injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política económica. Ya como expresidente, firmó el llamado Pacto de Olivos, que permitió la reelección del expresidente Carlos Menem. Los restos de Alfonsín están siendo velados en el Congreso Nacional y serán sepultados en el día de mañana. Continúan las huelgas docentes en varias provincias cuando ya pasó un mes del inicio del ciclo lectivo. En Corrientes se cumple el segundo día de paro de 72 horas lanzado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. En Chaco es hoy la segunda jornada de la huelga de 48 horas de todos los gremios docentes de esa provincia. En Neuquén, recordemos, sigue la huelga por 5ª semana consecutiva y en Río Negro por 6ª semana seguida. Y nos vamos ahora a la provincia de Misiones, a la ciudad de Posadas precisamente, porque hoy comienza el segundo foro de debate sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Allí está nuestro compañero Julio Moyano de FM El Libertador. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día compañero, precisamente en la ciudad capital de la provincia de Misiones. Como bien lo decías, hoy se va a desarrollar este foro de discusiones. Estamos con el titular de Aramis, la Asociación de Radiodifusores de Misiones, José Torres, a quien le vamos a preguntar cuál es el aporte que desde los radiodifusores de Misiones le pueden dar a este proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Buenos días, compañeros. Bueno, desde Arami ya se ha hecho el aporte allá por la visita del CONFER a la ciudad de Posadas en el mes de julio, donde hemos hecho un encuentro provincial, en realidad regional, porque vinieron colegas de Formosa, de Chaco, de Entre Ríos, y hemos hecho el aporte, hemos entregado en mano al señor Luis Lázaro de una carpeta con todas las propuestas y necesidades también de los radiodifusores de la provincia de Misiones. Y con mucha alegría hemos visto que en este proyecto de ley presentado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, han incluido dos de esos puntos dentro del proyecto de ley. ¿Cuáles son los puntos? Y uno de los puntos, y para nosotros el más importante a nivel país, sería que una comisión que esté integrada entre un representante de cada provincia, ¿sí?, en la nueva institución que ya no se va a llamar CONFER, ¿no es cierto? Que haya un representante genuino de los radiodifusores sería uno de los puntos más relevantes que tiene para nosotros de lo que hemos presentado nosotros. Gracias. José Torres, titular de Aramis, volveremos en cualquier momento, compañeros. Muy bien, Julio, en la segunda edición volvemos a tomar contacto con vos. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Arranca en Londres la reunión del G20, participan los países con las mayores economías del mundo junto a los llamados países emergentes, entre ellos Argentina. Se analizará la crisis internacional y se definirán posibles medidas para enfrentarla. La presidenta Cristina Fernández y el brasileño Luis Inácio Lula da Silva llevarán una propuesta conjunta para reformar los organismos internacionales de crédito y para promover una mayor intervención del Estado en la economía mundial. Y nos vamos ahora a la ciudad de Bahía Blanca. Recibimos a nuestro compañero Astor Vitali desde FM de la Calle. La problemática de la inseguridad ha dado lugar a muchos debates acerca de cómo enfrentarla. Sin embargo, la mayoría de las propuestas están más vinculadas a distintos tipos de oportunismo político y electoral, sin detenerse en las causas de la violencia social. En Bahía Blanca fue presentado por el concejal Marcelo Chicola el llamado Plan Integral de Seguridad Pública y Prevención del Delito. El mismo propone la incorporación de 50 cámaras de seguridad ubicadas en la zona céntrica de la ciudad. El llamado Plan Integral solo tiene esta propuesta y la de incorporar 4 puestos fijos de vigilancia en los accesos de la ciudad. Al respecto, consultamos a la doctora María del Carmen Verdú, especialista de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, respecto de qué efectos reales puede tener este tipo de medidas. Que ofrecen una cantidad de soluciones, entre comillas, que no tienen nada que ver con la situación real. Acá se está buscando otro tipo de situación, que es la de, por un lado, fortalecer con más efectivos, con más pertrechos, con más armamento, con mejores mecanismos de comunicación, etcétera, el aparato represivo estatal, no porque a través de ellos se vaya a neutralizar una situación, insisto, llamémosla por comodidad de inseguridad, de la que en definitiva son los principales responsables, o ya nos olvidamos quién secuestró a Vergara, uh-huh, o quiénes son los principales narcotraficantes cada vez que se desbarata una gran banda en el país. Este plan se propone en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, que incluyen, entre otras cosas, incorporar a las fuerzas a policías exonerados. Desde Bahía Blanca informó para Farco Satelital, Astor Vitali, FM de la Calle. El gobierno de Mendoza se sumó al tarifazo eléctrico. El gobernador peronista Celso Jaque firmó el decreto que autoriza una suba del 24% en promedio, aunque con mayor impacto en los usuarios de mayor consumo. El aumento será retroactivo al 1 de febrero. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y así pasó nuestra primera edición de hoy, miércoles 1 de abril de 2009. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Grados la temperatura en este momento, 56 el porcentaje de la humedad, 52 minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos con más noticias nosotros después de compartir el informativo de Farco con la información nacional. Algunas informaciones tienen que ver con el partido de Pilar, piano a cuatro manos. Los maestros Juan Carlos Nos y Jorge Méndez protagonizarán el próximo sábado a las 9 de la noche un concierto de piano a cuatro manos en la Casa de la Cultura de Del Viso, en la avenida Gonet 7057. Los músicos interpretarán obras de Mozart, entre otros. La entrada es libre y gratuita. Instrumentos de cuerda, el próximo lunes 13, el luthier Leandro Pereira dictará un curso de calibración para instrumentos de cuerda temperados y no temperados en el Centro de Arte Popular y Contemporáneo Integrarte. El Centro Cultural Integrarte está en Estanislao López 344. La actividad se desarrollará a partir de las 10 de la mañana y tendrá una duración aproximada de 6 horas. El costo es de 200 pesos y las vacantes son limitadas. Se pueden comunicar para mayor información al 02322-664499. Taller de teatro, los martes de 18 a 20, los actores Manuel Vázquez y Patricia Catania dictan clases de teatro en la Asociación Italiana de Pilar, en Pedro Lagrave y Bataglia. El taller está dirigido a mayores de 18 años. Para más información se pueden comunicar al 02322-498355. Por último, danzas árabes. Se encuentra abierta la inscripción para las clases de danzas árabes a partir del 13 de abril. Se dictarán en el edificio de bomberos. Los interesados mayores de 8 años deberán anotarse en la Casa de la Cultura de Pilar en Rivadavia 370. La sola, 54 minutos pasan de las 9. Hacemos una pausa y venimos con más noticias. De los barrios. No quiero atizar este fuego. Decís que no puedo calmar tu dolor. Jugaste a Dios con mis huesos. Cortaste la soga. Si el precio de todo es perderlo y esta suerte se caga con mi dolor. Abrázame. 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Un minuto pasa de las 10 de la mañana, continuamos con más información en Encuentro con las Noticias. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Y como la mayoría de los vecinos saben, se adelantaron las elecciones para este año, ya empiezan a haber declaraciones de los diferentes intendentes del conurbano, dentro de los que se encuentran el intendente de José C. Paz, don Mario Alberto Ishii, y también el doctor Humberto Zúcaro, del partido de Pilar. Ishii dijo: tengo muchos candidatos, según publica esta mañana aquí la noticia.com, lo afirmó el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, con respecto a quién será el que encabezará la lista para las próximas elecciones legislativas. También remarcó que su visita a Catamarca fue para apoyar a los jóvenes compañeros de esa provincia. Antes que se inicie el acto de entrega de 700 pensiones no contributivas, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se prestó a una charla con los periodistas en la cual habló de varios temas de gran incumbencia municipal. Primero expresó sobre el futuro del túnel bajo nivel de la estación de José C. Paz, que se dijo que se está trabajando, que la gente debe tener paciencia y tiene que disculpar las molestias. El túnel se va a terminar, pero es una obra totalmente provincial, es muy importante para el desarrollo del distrito, dijo el intendente de José C. Paz. Además, sobre las obras de las cloacas, en realidad sobre el anuncio de las obras, porque todavía no hay un solo caño, y el asfalto, digo que están prontas a comenzar. ¿Sí? Paciencia, muchachos, están prontas a comenzar. También manifestó que todo esto no hace más que generar un crecimiento vertiginoso para José C. Paz. Algunas declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, al sitio aquilanoticia.com. Además manifestó su agradecimiento a la presidenta Cristina Fernández, mientras que el intendente de Paseño dijo sentirse apurado para armar la lista para las próximas elecciones. Sin embargo, aseguró que en el último mes van a cerrar las listas. Lo que sí está en las puertas para entrar o para salir del proyecto en un momento coyuntural. Ishii evitó asegurar que el presidente del Consejo Paseño, José Mondoví, va a encabezar la lista para las elecciones legislativas que se van a realizar el próximo 28 de junio. Y a pesar de que Mondoví siempre fue su número uno, tal vez ahora será diferente. Si fue, pero a lo mejor puede ser o no. Si ya fue tantas veces, dijo Ishii, y la dejó picando para la interpretación de quien quiera. Además expresó que todos tienen las puertas abiertas para entrar o salir de su proyecto. No tengo quien va a salir, son todos compañeros, dijo Ishii, que han contribuido al crecimiento de José C. Paz. Y bueno, estamos tranquilos, yo no hablo de la política hasta el último mes, que se hagan las listas, estamos trabajando, dijo el intendente de José C. Paz. Algunas de las declaraciones publicadas en esta mañana en el sitio aquilanoticia.com. Por último, dijo que su presencia en Catamarca fue para el apoyo de los jóvenes compañeros del Partido Justicialista de esa provincia. Por otro lado, en el periódico virtual Pilar de Todos, otro de los diarios zonales, hablan sobre el intendente Zúcaro. Las obras con las que Zúcaro piensa ganar las elecciones, titula en esta mañana el sitio Pilar de Todos, www.pilardetodos.com.ar. Carrera hacia las urnas, están en proceso de licitación 650 cuadras de asfalto y el camino de circunvalación, se apurará la llegada de 250 viviendas sociales, se reparará la ruta 26 entre Pilar y Escobar y se arreglará la 8 en toda su extensión. Además, gestionan la llegada de la empresa de aguas a el municipio de Pilar. Todas obras con las que Zúcaro piensa ganar, según titula Pilar de Todos. El gobierno municipal municipal apura una batería de obras con las que piensa encarar con fuerza las próximas elecciones de junio. Caminos, casas, rutas y hasta gestiones para traer redes de agua y cloaca forman parte de la agenda de la gestión del intendente Zúcaro. Trabajos que algunos aparecen más claros en el horizonte cercano, mientras que otros apenas comienzan a perfilarse. Y si bien el camino de los tiempos electorales con el adelantamiento de las elecciones modificó el panorama, el gobierno anhela ver gran parte de esos trabajos en proceso antes del 28 de junio, fecha en la que hay que ir a las urnas. En este sentido, Pilar de Todos, el periódico que estamos compartiendo esta mañana, pudo saber que la construcción del camino de circunvalación sería uno de los más cercanos a concretarse e incluso el proceso licitatorio ya comenzó. Se trata de un camino que unirá la ruta 25 y 28 con una inversión superior a los 35 millones de pesos y que apunta a descomprimir el tránsito pesado que pasa por el centro de Pilar o alguna de sus calles aledañas. También más cercano en el horizonte, incluso con algunos asfaltos que podrían ser inaugurados antes que las urnas lleguen a los cuartos oscuros. Son varios de los asfaltos que prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su paso por Pilar en octubre del año pasado. Se trata de 650 cuadras con una inversión superior a los 80 millones de pesos. Incluso parte de las partidas ya habrían sido giradas y se está a la espera de la concreción del llamado a licitación, proceso que ya inició el municipio el pasado 27 de febrero. La idea al trazar los lugares a los que llegarán los asfaltos tiene como condición más fuerte el interconectar localidades con rutas provinciales o la panamericana y asegurar el acceso a escuelas, jardines de infantes y centros de salud. No una, sino varias veces el intendente golpeó las puertas de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que depende del ministerio que encabeza Julio De Vido, para apurar también la llegada de 250 viviendas sociales que se construirán en San Alejo, cerca del complejo habitacional de 189 casas erigido en el marco del Plan Federal de Emergencia Habitacional. Incluso ya habría oferentes interesados en participar de la puja licitatoria dentro de un programa que podría destinar a Pilar unas 700 viviendas más a las ya construidas. Por último, el arribo de viviendas sociales para el gobierno implica un doble desafío, porque además de tener que gestionar la llegada de obras en sí, luego hay que extender hasta allí las redes sanitarias y de infraestructura, una tarea que no siempre es sencilla. Si no, pregúntenle a Mario Alberto Ishii por el complejo de viviendas pegado a Barrio San Atilio, ¿sí?, que habían prometido gas natural, agua corriente. Las casas del complejo pegado a Barrio San Atilio reciben agua a través de un camión cisterna que pasa y le llena un tanque, ¿sí?, algunas veces por semana, y con ese tanque tienen que tirar hasta la próxima pasada del camión cisterna, ¿no? Como a veces las cosas se hacen al revés. Bueno, con estas obras, el intendente de Pilar piensa por lo menos llegar al 28 de octubre mejor posicionado. Compartimos parte de las declaraciones de Zúcaro y de Ishii de cara a las elecciones del 28, ¿sí? Elecciones adelantadas por el Congreso. El 28 se vota y de alguna manera el 28 de junio se vota, y están de alguna manera ya empezando a circular rumores y ya empezaron las pintadas en las paredes. Por cierto, las cuadras de José Cepaz, las 384 cuadras de José Cepaz, quedan muy lindos los anuncios en los paredones, pero no vimos ni una todavía concretada, ¿no? Hasta ahora, paredón, 384 cuadras de asfalto, cloacas en José Cepaz, ¿sí? Estaría bueno que salgan de los paredones y ingresen a beneficiar concretamente a los vecinos. Castillo, Castillo. 10 minutos pasan de las 10. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. 15-66-90-50-02. Continuamos con más información. La gente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTBA, nos enviaron una información que tiene que ver con un curso que se va a estar dictando en la sede que tiene el sindicato en Capital. Una de las conductoras de la Liga va a ser quien va a dictar un curso en la UTBA, la periodista Gisela Busaniche, co-conductora del programa de investigación periodística de la Liga, dictará el curso de producción periodística en TV en el marco de actividades de formación en el centro de capacitación de la UTBA. Ofrecerá durante este año un curso que comenzará el próximo miércoles 8 y se va a extender por 6 clases semanales. Para más información se pueden comunicar directamente con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. El curso va a durar este año a partir del miércoles 8, entre las 19 y las 21:30. Un poco lejos el curso de la UTBA, que sobre la Avenida de Mayo 1209, en el primero A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos queda un cacho lejos, pero si a alguien le interesa, compartimos esta información. Me dejó más solo que loco malo Silvina Vivas en esta mañana, pero ya está compartiendo unos mates con nosotros y compartiendo las noticias el señor Diego Mainetti, a quien saludo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí estoy acudiendo al rescate para no dejarlos solos. Venía escuchando las noticias que estabas compartiendo con nuestros oyentes y me llamó, pero mucho la atención y me llenó de intriga. Sí. ¿A quiénes llama compañeros jóvenes justicialistas el señor intendente de nuestro partido? ¿A quién? ¿A Barrio Nuevo? ¿A Sadi? ¿Son compañeros jóvenes justicialistas? Y qué sé yo, viste, que no sé qué será joven dentro de la definición del intendente de Paceño, pero de alguna manera. Es el segundo medio que publica declaraciones en este sentido. Ayer compartíamos también información publicada en el sitio Noticias Paceñas, en la cual el intendente en Noticias Paceñas publicaban que se hace demasiado alboroto por algo pequeño, decía Aishi, ¿no? Por su presencia. Fuimos con 20 compañeros. Ah, 20 nomás. 20, nada. Bien. Más. Una cifra insignificante casi, diría. Y de alguna manera, para argumentar su presencia en Catamarca, decía que eres el presidente del Partido Justicialista local. Ah, bien. Y miembro del Partido Justicialista Nacional. Nacional. Por eso su presencia. Por eso estaba ahí con sus 20 acompañantes. Claro. Bien. Igual el periódico La Nación habló de 200. Epa, hay un cero que a alguien se le está escapando, me parece. Uno habla de 20 y otro de 200. Justo. Es un cero que, bueno, es bastante significativo. Otra, Daniel, de las cosas que me vienen llamando la atención desde anoche es la cantidad de alfonsinistas que hay o que había en esta República Argentina y estaba pero completamente ocultos. Para mí aparecieron anoche. Sí, como que de repente, no sé, florecieron desde abajo del piso, no sé. La cantidad de alfonsinistas diciendo y arengando de alguna manera la gestión de Raúl Alfonsín en no solamente en su gobierno, sino en todos estos años de democracia, según estos agoreros de turno, ¿no? Y se habla de algunos, por lo menos los que yo pude escuchar, hablan sobre el último presidente honesto o decente, ¿no? Como lo caracterizan algunos a Raúl Alfonsín. No se deben acordar del Pacto de Olivos, supongo yo. Yo calculo que el Pacto de Olivos quedó como un poco en el olvido, así como también esas famosas Felices Pascuas, la casa está en orden, también creo que un poco quedó como en el olvido. Recordamos a los vecinos que hasta las 4 de la tarde tienen tiempo de acercarse a la Escuela de Oficios, ahí en Barrio Bucetich, sobre la Avenida Croacia y Vera Bartó, a hacerse los DNI. Los documentos, ¿sí? El que lo tiene muy baqueteado, el que dice, esa foto seré yo o no seré el número de arriba o la dirección. Bueno, estamos en un momento en el que puede aprovechar y renovarlo, ¿sí? Se acerca hasta ahí, hasta Avenida Croacia y Vera Bartó en Barrio Bucetich, y en la Escuela de Oficios puede hacer el documento totalmente gratis, ¿sí? Este plan fue lunes, martes y hoy es el último día, miércoles primero, y es para mayores de 18 años. ¿Sí? Sabemos que los pequeños no votan, así que por el momento no hay documentos. Por el momento no nos hacen falta, dirían, ¿no? Y quedaron afuera del plan documentario. Y la otra es para los que se los sustrajeron, se los robaron o lo perdieron. Algún distraído, distraída, despistado o despistada. O alguien que pasó un mal momento y se quedó sin DNI. Entonces también... Conozco a alguien muy cercano. Sí, paso, ¿no? Sí. No sé si distraída o distraído, distraídos también. También. Sí, también. Han perdido juntos. En sí, se pierden las cosas juntos. Pueden acercarse juntos también a la fila, ahí en una fila larga ahí en este momento, ¿no? Acabo de pasar por ahí cuando venía para la radio y como ayer desborda de gente de ese sitio. ¿Sabés que hay mucha gente sin documento o que lo tiene muy arruinado? Yo, la verdad, suponía que no iba a tener tanta repercusión, pero uno pasa entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y en todo momento hay cerca de 200 o 300 personas, sí, esperando, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que destacar que va igual bastante rápido, como 10 puestos en el que no tardan más de 10 o 15 minutos con cada uno. Lo que sí tarda es la espera, ¿no? Ayer, claro, una compañera acá de la radio, que no quiero decir, que vamos a decir F. Sánchez. Claro, ahí no, está. No, Fernanda S. Ahí vamos está, a decir, mejor. Tuvo que estar como 2 horas ahí esperando la... 4 horas. 4 horas. Bien. Tarda la espera, ¿no? Porque hay mucha gente, una vez que uno está adentro ya está. 10 o 15 como minutos. Como que el trámite es rápido, pero la espera se hace como larga y... Y el refrán es que espera desespera, se hace como carne ahí en, claro, así en que, el centro de estudios. Consejo, si van a ir a hacerse el documento, una sillita de esas desplegables. Ahí está, mire. Equipo de mate. Equipo de mate. O un libro, ese libro que siempre dice el verano que viene lo leo. Bueno, se lleva el libro ese que el verano que viene lo leo y lo puede terminar. Siempre lo, queda por lo la termina mitad. Ahí, mire, lo termina en la espera del documento. Nini, Cristina, Gustavo. Continuamos con más noticias, en este caso nos metemos nuevamente con la información que tiene que ver con el ámbito regional y con los tejes y manejes a nivel político. Recordamos, adelantaron las elecciones, Zúcaro dice que espera una batería de obras para llegar mejor posicionado a las elecciones del 28 de junio, entre ellas asfalto, cloacas, un reclamo de los vecinos, ¿no? El tema de la salida a la Panamericana, que siempre hay que esperar, ahora va a ser aparentemente prioridad. Aprovechemos, vecinos, este es el momento de pedir, de gestionar, exacto. Este es el momento. Después, por un largo tiempo, va a haber sí, que después esperar. Pasamos al olvido nuevamente, como estamos acostumbrados, pero creo que este es el momento de pedir, de gestionar, de acercar propuestas. Están como... es el momento que están más blanditos, diríamos. Así que hablamos de Ishii, que anunció, bueno, sigue con el tema de las cloacas y el asfalto, ¿sí? No se concretan, pero paciencia, muchachos, podría ser la frase más repetida por el intendente paceño. Ishii, candidato al reloj ciudadano, sí, número uno. Número uno, se viene, ¿eh? Se viene el reloj ciudadano. Creo que podríamos inaugurarlo con el tema de los asfaltos. Sí, a ver cuánto... ¿Quién tiene más perseverancia, si nosotros o ellos? Bien, bien, ¿no? lo podríamos chequear. El que también, de alguna manera, avanza en esta carrera hacia las elecciones del 28 de junio es el intendente de Malvinas Argentinas, quien estuvo haciendo de anfitrión en los últimos días del gobierno provincial. Hace algunos días nada más se puso lo que es la piedra fundamental de lo que será un hospital pediátrico en... ese distrito, en el distrito de Malvinas Argentinas, después del acto en el cual se dejó inaugurado el inicio de la obra del futuro hospital pediátrico, la mayoría de los funcionarios provinciales se mostró de muy buen humor y hablaron con la prensa sin ningún tipo de inconvenientes. El gobernador Scioli manifestó que a pesar del paro que hubo en los hospitales provinciales en las últimas semanas, en las próximas horas hay reuniones y van a poner la mayor buena voluntad para destrabar los conflictos con los diferentes sindicatos de... los profesionales de la salud, ¿sí? Esperamos que además de buena voluntad pongan el billete que hace falta, la inversión concreta para refaccionar los hospitales, para comprar nuevos aparatos y para pasar a formar parte de la planta permanente, a blanquear a muchos profesionales que están en negro en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, decíamos, de cara a las elecciones, el intendente Jesús Caririno se mostró... contento, feliz de la visita de varios funcionarios provinciales, dentro de los que estuvo, obviamente, el gobernador Daniel Scioli, pero también el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que estuvo entregando pensiones en ese municipio. Así que los muchachos eran todos, algunos anunciando obras, otros anunciando obras que ya habían anunciado, pero no importa, hay que anunciarla de vuelta, y otros de anfitriones de funcionarios, hasta el momento provinciales. Seguramente no faltará mucho para que llegue algún funcionario nacional. Hace muy poco se hizo el lanzamiento oficial de Néstor Kirchner en José C. Paz. Seguramente habrá alguna visitita más antes del 28 de junio a José C. Paz. Estuvo la ministra de Desarrollo hace poco también. La semana pasada, ¿no? La semana pasada, Alicia Kirchner estuvo aquí en José C. Paz. ¿Usted qué está prediciendo de alguna manera alguna visita presidencial? Yo creo. Chiquita, dice. No sé a quién le va a tocar esta vez. ¿Sí? Sabemos que con el intendente de Pilar, Zúcar, no hay del todo así onda, como se dice, ¿no? No hay piel. Con el intendente de San Miguel hay como cierta lejanía también. Sí. Hay como mayor cercanía hacia Carilino Ishii. Yo creo y que dentro sí. De los dos, me parece que el candidato uno, que tiene cara de simpático, por lo menos así lo describen algunos, y que él todo el tiempo, cada vez que habla con los medios, se encarga de dejar bien claro que donde está el municipio hoy es gracias al gobierno nacional, es el intendente paseño. Así es. Bueno, tendrá sus motivos también él para decir eso, ¿no? ¿Quién era que dijo que era un gordito simpático? Fue alguien del gobierno, no, yo no lo dije yo, me viene acá todo raro, no lo dije yo. Atención, no fue Daniel Zambrano el que dijo no, que... No, lo había dicho algún funcionario del Gabinete Nacional. No recuerdo si había sido Julio De Vido, Alberto Fernández, alguno de ellos del riñón del cuando todavía era presidente de Néstor Kirchner y fue consultada el inicio de esta relación amorosa entre el kirchnerismo y el intendente de José C. Paz, le habían preguntado, ¿no? Porque antes ella había sido dualdista. Exacto, sí. Entonces le preguntaron qué pasaba con el intendente de José C. Paz, y ahí había alguno del gabinete del riñón del kirchnerismo había dicho que era un gorrito simpático con buenas intenciones. Que tal vez lo de las buenas intenciones hacemos un punto aparte, pero tal vez lo sea en lo de un gordito simpático. Nosotros por ahí no tenemos la cercanía con el claro. Señor intendente de José C. Paz, pero tal vez lo sea, ¿no? Aparte nunca lo llamaríamos con ese no, bajo ningún punto con esos calificativos, jamás. Fabricio. 25 minutos pasan de las 10. Todavía tenemos más información regional para compartir. Los médicos de Pilar, hablando de Pilar, de los anuncios, etcétera, piden otra vez, están en pie de guerra, piden soluciones urgentes para el sistema sanitario en el partido de Pilar. En un ratito te contamos algunos datos más sobre esta información. Pausa y regresamos. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Yo quiero ser aviador. Yo quiero ser enfermera. Futbolista, escritora, bombero, peluquera. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer de grande? Yo quiero vivir. 1,000,000,000 de niños y niñas pasan hambre. Uno de cada dos. En el año 2000, los gobernantes del mundo se comprometieron a erradicar la pobreza. Era el primer objetivo del milenio. Pasaron 5 años ya y no se ha logrado nada. ¿Y qué están esperando, Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Veintiséis minutos pasan de las 10 de la mañana. En un ratito compartimos avisos comunitarios. Así que hoy no está con nosotros Silvina Vivas. Se hizo la rata, como dicen en la escuela. Y no vino. Así que vamos a compartir los avisos comunitarios que nos lo dejó, por lo menos acá prolijito en una carpeta, con todos los oyentes. Avisos que tienen que ver con algunos pedidos de algunos vecinos, con campañas que están llevando adelante y con también cursos en los cuales te puedes inscribir. En un ratito nada más repasamos eso. Siguen las repercusiones en medios nacionales por el fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín. Fue ayer, para los que si alguien no se enteró todavía, fue ayer en horas de la noche, cerca de las 8:30 de la noche. Ya venía con una enfermedad, con un cáncer de pulmón. Y en este momento obviamente hay repercusiones. Comenzó a las 10 de la mañana, hace 27 minutos nada más, el velatorio en el Salón Azul del Senado de la Nación. Allí hay cerca de 400 personas. Los granaderos y el mismo vicepresidente Julio Cobos fueron quienes ingresaron el féretro a el Salón Azul, donde en este momento está siendo velado. Mañana será el entierro en La Recoleta. En La Recoleta, en el panteón que tienen el partido La Unión Cívica Radical dentro del cementerio porteño. Usted lo describía como uno de los últimos oradores. Sí, para mí fue como el gran orador. Coincido paradójicamente con una declaración de Lilita Carrió, que usted no lo crea, señora, señor, que Alfonsín fue como el último político realmente genuino que salía, o sea, que convocaba por la figura propia del político y no un producto hecho desde los medios como pasó después. O sea, exacto, creo que después de Alfonsín los medios masivos de comunicación empezaron a ejercer una fuerte acción dentro de la política argentina, y desde los medios creo que nos fueron implantando los candidatos. Ibarra, De la Rúa, el mismísimo Menem, sin las grandes... Kirchner se construyó en 3 meses. En 3 meses. Si no hubiese existido un aparato de medios de comunicación, no sé qué hubiese pasado realmente con esto, con la carrera, al menos, de estos políticos, ¿no? Kirchner era un desconocido cuando estaba en el gobierno Dualde. Dualde, después de dar las órdenes junto con Atanasoff para fusilar a Maxi y a Darío, tiene que adelantar las elecciones y crea a Néstor Kirchner, que era absolutamente un desconocido para la mayoría de la gente. Luego de la negación de la Sota de querer asumir ese puesto, de la negativa también de Reutemann en un primer momento de querer asumir, gente valiente esto también, sí, ¿eh? Sí, sí. Recuerdo uno de los títulos de la revista 23, Cobardes, y estaba la foto de Dualde, de la Sota, un montón. Nos dejan, el título era Cobardes nos dejan en manos de Menem, porque el único que se postuló. El después, único que postulaba fue que terminó Menem, compitiendo con Kirchner. Y si mal no recordamos, Menem había sacado mayor cantidad de votos que Kirchner. La elección le ganó en la elección que se realizó en primera instancia. Había una segunda instancia de ballotage de la que se bajó, ¿no? Y así llegó Néstor Kirchner, prácticamente un desconocido. Volviendo al tema de Alfonsín, escuchaba algunos informes anoche, y la comunidad internacional y sobre todo la latinoamericana hablaban de Alfonsín como uno de los primeros mentores y gestores de esta posible unión, de este trabajo que vienen llevando en estos momentos los estados latinoamericanos, como que fue uno de los primeros pioneros o uno de los pioneros en la unión, en la visión latinoamericana. Uno de los discursos que escuchaba ayer justamente de Alfonsín hablaba ciertamente de sin la unión latinoamericana no se salva ningún estado sudamericano. Una verdad que por ahí podemos llegar a coincidir con el ya fallecido expresidente. Y una de las cosas que sí que no se podrá negar bajo ningún punto de vista fue que era un tipo que con el discurso y sus convicciones, uno esté de acuerdo o no, más cercano o más lejano a lo que argumentaba, proponía, discutía. Una de las propuestas incluso que hoy o hasta hace poco se tomaba para ridiculizar era el discurso en el cual ofrecía trasladar la capital a Viedma. Sí, bueno, ¿no? Algo para mí que estaba no tan descabellado, ¿no? Porque hoy por hoy las amenazas de declarar la Patagonia patrimonio de la UNESCO son cada vez más reales. Y una de las situaciones por las cuales la UNESCO puede declararlo patrimonio internacional o mundial es por la falta de habitantes en la Patagonia. Alfonsín llevando la capital a la Patagonia generaba automáticamente más densidad demográfica, o sea, más cantidad de habitantes para la Patagonia, cosa que ponía o disminuía la posibilidad de declarar a la Patagonia patrimonio mundial y nosotros perder soberanía sobre ese territorio. No era tan descabellado tampoco. Decíamos, una de quizás de las cosas que no se va a poder negar era que era un tipo que con sus ideas, esta y otras ideas, lograba convocar a la gente, ¿no? Lograba llenar la Plaza de Mayo sin la necesidad del choripán, el vaso de vino o la extorsión, ¿no?, con la cual se hace política comúnmente hoy. La extorsión de el plan trabajar, plan jefes y jefas, plan bonaerense, plan, y hay 150.000 planes, ¿no? Sin la extorsión, ¿no? La gente se acercaba porque iba a escuchar lo que este tipo tenía para decir. Digamos, estemos de acuerdo o no. Sí. Yo recuerdo incluso familiares míos hablar cuando era más chico en la mesa, hablar sobre, en algún punto desilusionados por cómo terminó el gobierno de Alfonsín, diciendo, yo fui a la plaza, personas que no tenían una historia política ni de militancia, yo fui a la Plaza de Mayo a defender la democracia cuando fue el levantamiento cara pintada. No, yo fui a esa plaza, yo estuve ese día en esa jornada, ¿no? Y un tipo que, por un lado con su discurso y por otro lado por el momento particular en el que le tocó gobernar, convocaba a la gente sin la necesidad de extorsionar. Exacto, sí, ¿no? Sí. Y un tipo que también, me parece a mí, siempre, o al menos desde su discurso, abogó por los derechos humanos. No solamente desde nuestro país, sino por los derechos humanos, por los propios humanos del mundo. Eso también es algo que siempre le remarqué como positivo a la gestión de Raúl Alfonsín, al menos en sus primeros 3 años. Uh-huh. Yo provengo de una familia, ¿no?, que, como decías vos recién, en la mesa se hablaba de política. De un lado, el peronismo descamisado, completo. Del otro lado, la izquierda revolucionaria. Y de frente, los radicales de boina blanca. Así crecí yo, así salí, ¿no? Pero de alguna manera estuvo bueno también poder ver cada situación y poder analizar cada situación y cada corriente desde la propia militancia o desde la propia identidad de cada uno, ¿no? Desde la mesa. Desde la mesa, sobre todo. ...34 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...una información que nos acercan los vecinos del Arroyo Darragueira... ¿sí? ...de la ONG Vecinos del Arroyo Darragueira... ...recorrieron el Darragueira en el Tigre... ...porque el Darragueira después de Malvinas sigue... ¿no? ...existe vida más allá de Malvinas, de la Darragueira... ...y lamentablemente el panorama es muy parecido... ...al que se encuentran los vecinos en Malvinas, Argentina... ...nos cuentan que la semana pasada... ...se dieron una recorrida por el Arroyo Darragueira... ...en el tramo que atraviesa el vecino municipio del Tigre... ...se pudo verificar innumerables focos de contaminación... ...de los cuales resaltan los que necesitan más urgente solución... ...por ejemplo, el pasaje del arroyo bajo el puente de la calle Saavedra... ...se encuentra obturado por un basural domiciliario. Una o varias de las empresas ubicadas en la calle Saavedra están volcando residuos industriales sin tratamiento en el curso del arroyo en esa zona del Tigre. El curso del arroyo de Regueira en la zona del Tigre presenta una contaminación notable de sólidos que aparentaban ser una mixtura de residuos orgánicos e industriales, ¿sí? Se ignora si se procedió a la desratización de la zona, pero acercan una fotografía junto a este comunicado de prensa en el que se ve una ratita agonizando ahí en las costas del Darragueira, en la zona del Tigre. Y así podrían seguir enumerando, nos cuentan, problemas ambientales, pero la pregunta es, ¿nadie responsable observa lo que vimos en el recorrido? ¿Nadie toma cartas en el asunto? Y por último, ¿a alguien le interesa mejorar la situación? Se preguntan los vecinos del Arroyo Darragueira. Es algo que nos preguntamos nosotros también. ¿A alguien le interesa realmente? En sus 33 años. O sea, estos vecinos están en estos últimos años retomando y se encontraron en algún momento con vecinos que hace 33 años están reclamando por la situación en la que está el Arroyo de Regueira. Tengo 33 años. Uh-huh. Yo, mi primer casa, mi primer vivienda fue a 2 cuadras del Arroyo de Regueira. Hace 33 años ya había problemas de esta índole. Así que imagínese si podemos contestar la pregunta si realmente a alguien le interesa, ¿no? Aparentemente la respuesta sería negativa, como el voto de Cobos, ¿no? Negativo. Ahora, desde las campañas publicitarias del Estado contra el dengue, nos hablan de vaciar las latitas que tenemos en el fondo de casa. Uh-huh. No sé, no tirar el agua y no sé qué historieta. Cambiar más el agua a los animales a cada 3 días. A los animalitos, qué sé yo. Cuando tenemos estas situaciones que abarcan kilómetros y kilómetros de distancia, focos para no solamente para el dengue, sino para cualquier tipo de enfermedades. Como decían, un basural a cielo abierto, ¿no? Uh-huh. Los vecinos del Arroyo de Arreiro alimentan un sitio en internet en el cual denuncian semana a semana. Nosotros compartimos la información, pero si alguien quiere más información o contactarse directamente con ellos, hay un blog en internet que ellos mismos van actualizando semana a semana, que es www.arroyodarragueira.blogspot.com. Ya llega en un ratito el Contacto Sur con la información latinoamericana. También tenemos a Alejandro Leguizamón dando vuelta por las calles del centro de Pilar. ¿Dónde anda el móvil? Que tiene artística nueva, no sé si la escuchó. No, ahora en un ratito me parece que la vamos a estrenar. Sí, sí. La idea era poder dialogar con el defensor del pueblo de Pilar, que nos cuente un poco en qué situación se encuentran las denuncias realizadas por centenares de vecinos en ese distrito por los incrementos en la luz en este verano. Algunos habían entrado en un plan de pago, pero ni bien pagaron la primer cuota de un plan de pago por una factura, tenían otra en sus manos con el mismo incremento, en definitiva. Importe exagerado. Los vecinos de Pilar iban a abandonar sería la táctica, la técnica de los cortes de ruta para presentar todas las quejas, todas las boletas juntas como un solo caso. Claro. Y ese iba a ser el método de lucha a partir de ahora. Además, pudimos saber que el defensor del pueblo de Pilar hizo una presentación a su par, al defensor del pueblo de la Nación. Y también una de las preguntas será en qué situación se encuentra ese reclamo que hicieron a nivel distrital. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Ale, porque parece que se lo llevó un ovni. No podemos tener, lo estamos llamando y no nos podemos comunicar. Devuélvanos a Ale, che. Si nos devuelven a Ale antes de las 11, compartimos el móvil desde Pilar. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. 42 minutos pasan de las 10 y no hicieron caso. Nos devolvieron a Alejandro Leguizamón. Bien. Que se encuentra en el Partido de Pilar, decíamos, en la zona céntrica, en el casco urbano del Partido de Pilar. Se acercó hasta el lugar donde el defensor del pueblo recibe las denuncias de los vecinos por los incrementos en la luz y pudo conseguir algunos datos importantes. Me contaba recién. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Bueno, contanos, ¿qué fue lo que pudiste enterarte en la charla con el defensor del pueblo? Y bueno, en principio te cuento que ya las denuncias no se realizan más en el defensor del pueblo, sino que ahora va a ser en la defensa del consumidor. Ahora se van a estar realizando las denuncias acá. Uh-huh. Porque por una orden municipal, todas las denuncias y todos los casos realizados en la defensoría, en el defensor del pueblo, pasan a defensa del consumidor. Los casos son más o menos 1.200, hasta el momento en la Defensoría del Pueblo se resolvió uno solo y estos 1.200 casos pasaron, perdón, sería menos, estos casos pasaron a la Defensa del Consumidor y sí. Hasta ahora resolvió un 20%. Ajá. Así que bueno, esto nos contaba un coordinador de la Defensa del Consumidor, Walter Jiménez, que es un coordinador que muy amablemente dialogó con nosotros y nos contaba este dato, que por una orden de la municipalidad los casos pasaron directamente a la defensoría, a la defensa del consumidor. La semana que viene, la semana entrante, vamos a tratar de dialogar con una de las coordinadoras que está en este caso, que es María José Gossiani, que bueno, ella nos va a contar un poco más detalladamente cómo se están llevando a cabo los casos acá en la defensa del consumidor. Bien, en principio hay un mejor porcentaje de la defensa del consumidor que del defensor del pueblo, porque si el defensor del pueblo pudo resolver uno de 1.200. Y hasta ahora la defensa del consumidor va resolviendo el 20% de los casos, digo, ahí por lo menos de alguna manera resolvió el problema esto de trasladarlo del defensor del pueblo a la defensa del consumidor. Sí, exactamente. Además, este es el último dato que nos daba el coordinador de la defensa del pueblo. Ahora, yo quisiera obtener datos más exactos de lo que está pasando ahora en la actualidad en la defensa del consumidor. Quizás se resolvieron más casos. Uh-huh. No lo podemos saber. Así que bueno, esa es la noticia. Le comento a la gente que si quiere acercarse a la defensa del consumidor, lo puede hacer en el horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Bien. Esto es en Rivadavia 378, Pilar. Así que bueno, lo puede hacer ahí y puede efectuar la denuncia por la luz o bueno, cualquier otra denuncia que quiera hacer. Bien, Ale, te agradecemos mucho el contacto. Correte que te va a pisar un colectivo. Si se escucha acá que están pasando muy cerquita, tené cuidado, cuídate. Nos vemos en un rato. Bueno, nos vemos en un rato, Dani. Un abrazo, chao, chao. Alejandro Leguizamón, desde el centro de Pilar, casi me lo piso un colectivo. Ahí pasó. Pasó cerquita. Pasó cerca, se escuchó cerca al menos. Un dato importante, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en uno de los últimos datos que nos acercaba, puedes acercarte a la Defensa del Consumidor y ahí hacer la denuncia, particularmente por la luz, pero por otros casos por también. Por otros casos también, o sea, que las denuncias no se hacen más en la Defensoría del Pueblo, sino que en Defensa del Consumidor, ahí en la dirección que acababa de dar Alejandro, nuestro móvil en la calle. Los médicos de Pilar están otra vez en pie de guerra. Reclaman la aplicación de la carrera médica hospitalaria prometida por el gobierno de Zúcaro, pero no aplicada hasta el momento. Es un pedido que hicieron los profesionales para garantizar la estabilidad laboral. Los médicos explican que deberían estar en funcionamiento desde marzo. ¿Sí? Estamos ya 1 de abril. No descartan medidas de fuerza para la próxima semana, un conflicto que ya lleva más de 2 años y recordemos, le costó el puesto a 3 profesionales. ¿Sí? Hubo 3 profesionales el año pasado que fueron despedidos al inicio del año. Hubo un paro provincial, imagínate el respeto del que gozaban estos profesionales que lograron que todos los profesionales de la provincia paren exigiendo su reincorporación al sistema de salud de Pilar, pero no hubo marcha atrás, no hubo forma en el gobierno de Zúcaro de reincorporarlos. Ahora, este conflicto que decíamos lleva 2 años, tiene una nueva arista o un nuevo incumplimiento por parte del gobierno municipal que no cumple con esta estabilidad laboral que piden los profesionales de la salud pública en ese municipio. Una situación bastante particular en el municipio de Pilar. Uno de los municipios, como hablábamos la otra vez, donde se nota con mayor facilidad esa diferencia entre las clases, ¿no? Uh-huh. Un municipio que recauda muchísimo dinero, pero que no se ve de alguna manera volcado hacia las comunidades, diríamos, más pobres, hacia los sectores más pobres del partido. El hecho claro está, o el ejemplo claro es el Hospital Austral y el sistema de salud de todo el municipio de Pilar marca un poco las claras esa gran diferencia. Uh-huh. Uno de los, el distrito de la Argentina con uno de los parques industriales más grandes de Sudamérica. Digamos, si quieren decir que no recaudan, por ahí está la, por ahí tienen un lugar, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, entra tanta cantidad de dinero, se mueve tanta cantidad de volumen de dinero, con uno de los centros comerciales más importantes, con la hotelería. Hotelería, todo el sistema este de barrios privados y de countries que existe en Pilar. Eso es una fortuna de plata en recaudación. Los médicos del Sanguinetti de Pilar, enrolados en la CICOP, volvieron a encender el reclamo que vienen manteniendo en el municipio en torno a la aplicación de la carrera médica hospitalaria. Es que desde este gremio señalaron que desde la comuna no se cumplió con garantizar una estabilidad laboral, deberían haberse aplicado en el mes de marzo tras haberse aprobado por medio de sanción de una ordenanza. El gobierno nos había prometido, dijo uno de los profesionales, que en marzo se lanzaba el concurso para la carrera médica hospitalaria, pero marzo terminó ayer, ¿sí? Y no tuvimos novedades. Esto nos preocupa porque la carrera médica es el único sistema que vemos posible para que los profesionales puedan mejorar su situación salarial y profesional sin un dedo que digite quiénes trabajan y por cuánto dinero, señaló Mirta Ortega Sanz, ¿sí? Una de las profesionales del Hospital Sanguinetti. En Pilar es donde el municipio donde las guardias están paralizadas, que el sistema de salud Exacto. estatal tiene guardias paralizadas. Uh-huh. Otro dato para tener en cuenta. No sé. Ahora digo yo, la gente que se enferma, que sufre accidentes durante el horario de guardia, ¿a dónde se va a atender? ¿Al Hospital Austral? Y tenés que tener una monedita en el bolsillo para ir al Hospital Austral porque es privado, no es parte del sistema de salud pública. Claro, bueno. De todas maneras, aquella explicación no me quedó tampoco del todo claro. En algún momento la vamos a volver a charlar, cuando transite un poco más el año. Esta información está publicada en el sitio pilardetodos.com.ar. La última parte de esta información tiene que ver con un subtítulo que dice Sin Contratos. El proyecto que los médicos ayudaron a elaborar establece entre sus puntos sobresalientes la anulación de los contratos de locación de obra, sistema por el cual el municipio contrata médicos sin que formen parte del plantel de trabajadores. Los médicos de la SICOP siempre pidieron que el sistema se anule, pero el gobierno aduce que es una manera de poder tener personal a mano, ya que su contratación no incluye en el límite presupuestario que establece que no más del 40% puede ser gastado en personal. No es cierto que si sacan el sistema de contratos de locación de obra vamos a tener menos médicos, porque ese dinero que se usa para los contratos, que es más caro que en el caso del personal de planta, va a servir para tomar más profesionales, explicó Ortega Sanz, una de las, decíamos, de las profesionales del Hospital Sanguinetti, ¿sí? Sin contratos es la forma que históricamente se viene manejando el municipio. Lo que pide la SICOP, lo que piden los profesionales es estabilidad laboral, ¿sí? Y que no les no esté todo el tiempo latente, lo que ya le pasó a tres profesionales, que en cualquier momento les puede pasar un plumazo a ustedes, claro. Y te quedaste sin laburo. Faltan 11 minutos para terminar el encuentro con las noticias en esta edición de este primero de abril del 2009. Compartimos el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. A leer Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Esta fue la juramentación de Raúl Alfonsín cuando asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 1983. El expresidente Alfonsín murió la noche de ayer. Y con esta información comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Soy joven y trato Soy de joven ejercer, y trato mis, de ejercer derechos. Mis derechos sin que me discriminen por mi nacionalidad. Somos jóvenes y queremos jóvenes una sociedad que queremos sea una sociedad diversa que nos incluya a todos y a todas sin distinciones de ningún tipo. Jóvenes migrantes. Protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Y con la información sobre la muerte del expresidente de Argentina, Raúl Alfonsín, ya está con nosotros Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, buenos días y adelante. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. Así es, murió el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, tenía 82 años y padecía un cáncer de pulmón que ya estaba en su etapa terminal. Fue el primer presidente del regreso de la democracia, pero debió abandonar su cargo 5 meses antes por el desastre económico y social en que estaba el país en 1989. Impulsó Alfonsín el juicio a los jefes de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 y también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar los crímenes cometidos. Sin embargo, cedió a las presiones de los militares que se alzaron contra su gobierno y que le arrancaron las leyes de impunidad, las leyes de obediencia debida y punto final. Su gobierno se caracterizó por la alta inflación, la hiperinflación, por el crecimiento de la deuda externa y también por la constante injerencia del Fondo Monetario Internacional en la política económica argentina. Ya como expresidente firmó el llamado Pacto de Olivos, que le permitió al expresidente Carlos Menem reformar la Constitución Nacional para incluir la posibilidad de la reelección presidencial. Desde Londres, donde está participando de la reunión del G20, la presidenta Cristina Fernández resumió lo que vienen diciendo los dirigentes de los principales partidos políticos sobre Alfonsín, su vinculación como un hombre de la democracia. La figura de él está indisolublemente a la recuperación democrática de Argentina luego de la dictadura más trágica que tuvimos los argentinos. Un hombre con muchas convicciones, un hombre que defendía a rajatabla lo que él pensaba, sus ideas, sus convicciones, y esto es total y absolutamente valorable, ¿no? Los restos de Alfonsín están siendo velados desde esta mañana en el Congreso Nacional, en el Parlamento Argentino, y van a ser sepultados en el día de mañana. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, por esa información. Hugo Chávez, presidente venezolano, junto a los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay, se reunieron con la Liga Árabe. Fernando Lugo manifestó que el Mercosur puede mediar entre el conflicto árabe-palestino, mientras que Evo Morales busca el apoyo de los árabes para despenalizar la hoja de coca. Y ya está con nosotros Augusto Peña, de la red Herbol, para que nos dé más información. Augusto, buenos días y adelante. Y efectivamente, en las últimas horas, desde Qatar, el presidente boliviano Evo Morales Ayma ha pedido apoyo para frenar el proceso de penalización contra la hoja de coca en la segunda cumbre América del Sur Países Árabes que se cumple en la ciudad de Doha, Qatar. Estamos en contra de la cocaína y luchando contra ella, pero no estamos de acuerdo con la penalización de la hoja de coca que forma parte de una tradición ancestral, afirmó Morales, según la Agencia Bolivariana de Noticias. El mandatario boliviano argumentó su posición, indicando que el cultivo de la hoja se constituye una tradición ancestral. Además, es una fuente de trabajo para muchísimas familias bolivianas. Aprovechó el evento para anunciar que está organizando un congreso internacional en la central ciudad de Cochabamba, distante a 450 kilómetros al sur de La Paz. Esto con el objetivo de explicar detalladamente las implicaciones económicas, medicinales y alimenticias que tiene la hoja de coca en la cultura boliviana. La segunda cumbre ASPA fue instalada este martes por el emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, y contó con la participación de más de 30 jefes de Estado. Noticia destacada en La Paz. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Augusto, y seguimos con las informaciones. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Senadores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para eliminar completamente las restricciones que tienen los y las estadounidenses para ir a Cuba. Los senadores aseguran que la llegada de estadounidenses a la isla podría traer cambios políticos importantes, además que se aumentaría el comercio entre ambos países. Esto, pues, argumentan que el bloqueo no ha dado resultados en los últimos años. Cambiando de tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, afirmó que Latinoamérica tiene muchísimas tareas pendientes en derechos humanos. Esta situación provocaría que la gente con poco dinero no goce plenamente de sus derechos. Sin embargo, en los últimos años, aclaró la CID, hubo un progreso importante, puesto que las personas son más conscientes de sus derechos y por lo tanto comienzan a exigirlos más. La CID, por supuesto, se reúne en República Dominicana durante estos días. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Infórmese primero. Más de 30.000 Contacto Sur. A través de la infórmese de mejor. Contacto Sur. Ya se puso fin a la las noticias de América Latina. Los movimientos sociales con las voces del continente. Comenzó en esa segunda-feira, día 2 de agosto. Una invitación de Radio Progreso y Aler Satelital. Y se desmiente la fuga de Manuel Rosales, gobernador de Maracaibo. Evelyn Trejo, esposa de Rosales, aseguró que él se encuentra resguardado debido al supuesto hostigamiento político del gobierno. Rosales es inculpado de enriquecimiento ilícito y tiene una orden de captura en su contra. Ya está con nosotros Richard Luzardo, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Maracaibo. Compañero, adelante con la información. Omar Barbosa, presidente de un nuevo tiempo, acaba de declarar que tuvimos información de que el señor Manuel Rosales se dio a la fuga. ¿Pero cómo se fugó? ¿Por dónde? ¿Cómo ocurrió? Ahí, acuérdate que el estado Zulia es un estado donde hay caminos que el mismo señor Manuel Rosales le había permitido a los paramilitares. Entendemos que en una suerte de complicidad con esa gente se cruzaron los caminos fronterizos y que el señor se encuentra ahorita fuera del país. ¿En qué país estaría, de acuerdo con la información que maneja? O sea, dentro de la información que estamos manejando está, o que se fue hacia Panamá, y vía Panamá se iba a ir para otro lado. Estas fueron las declaraciones del diputado afecto al gobierno a la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá, quien hizo la denuncia el pasado lunes en la noche en la televisora del Estado Venezolana de Televisión. Ayer, la primera dama del municipio Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias y denunció que su esposo, Manuel Rosales, ex candidato presidencial y actual alcalde de Maracaibo, corre peligro. Para toda Venezuela tengo que informar que Manuel está resguardado porque corre peligro su vida. Y yo voy a decir y me voy a tomar el atrevimiento de decir todo aquí a través de este programa. Lo que le ocurra a mi marido, responsabilizo a este gobierno, responsabilizo al presidente Chávez, responsabilizo a la justicia de este país, porque a Manuel no se le ha acusado de nada. A Manuel ni siquiera se le ha permitido saber de qué se le acusa. Es decir, ya ha sido juzgado siendo inocente. Si no conocemos que dentro de ese procedimiento brutal que han cometido, han querido acusar a una persona que ni siquiera le han dado la oportunidad de saber de qué se le acusa. Entonces, esto es horrible, esto es no solo para Manuel, para mis hijos, para mí, para mi familia. Nosotros no tenemos hora de dormir, de descanso, porque no sabemos cuándo nos van a allanar. Hay que destacar que hasta esta hora el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, no tiene una medida privativa de libertad. Sin embargo, José Luis Pirela, secretario del partido Patria para Todos en la región zuliana, aseguró que Rosales estuvo el fin de semana en Puerto Santander, en Colombia, y hasta el momento no saben qué fue a hacer allá. Otras informaciones de algunos afectos al gobierno manifiestan que se encuentra en la ciudad de Panamá realizando todos sus procedimientos para el juicio que se le podría hacer entre el 15 al 30 de abril. Es el informe que tenemos desde Venezuela. Richard Luzardo, desde Radio Pelería Noticias, para Aler Contacto Sur. Muchas gracias, Richard, por esa información, y hay que señalar que se realizan investigaciones a Manuel Rosales. Tiene 7 empresas, y tiene diversas propiedades que son investigadas por la Fiscalía. Vamos ahora con información hasta Inglaterra. En este país se está desarrollando la cumbre del G20. El G20 es la reunión de los países más ricos junto a las economías emergentes del planeta. Y hasta con nosotros Jaime Atienza. Compañero, buenos días desde Quito, Ecuador. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo marcha la reunión del G20 en Inglaterra? Bueno, en realidad estamos hoy con los preparativos. Están llegando ya algunos líderes a la ciudad. Anoche llegó Barack Obama. A lo largo del día de hoy se espera que lleguen todos los líderes, también los líderes latinoamericanos como Lula o como la presidenta argentina Cristina Kirchner o el presidente de México. Estamos en un día donde se están desarrollando muchas negociaciones intensas. Algunas las conocemos por la prensa, otras por informantes indirectos, pero sabemos que hay unas discusiones en marcha sobre varios de los temas que están en la agenda. Uno de ellos es cómo controlar la evasión fiscal, los impuestos que las empresas dejan de pagar en los países y en muchos países en desarrollo y en muchos países de América Latina a través de paraísos fiscales. Y ahí, aunque parece que hay un acuerdo de que hay que hacer algo, tomar algunas medidas, hay quienes parecen resistirse, y estamos con una perspectiva de que hay países del centro de Europa y otros países y otros lugares del mundo queriendo que haya más regulación y información automática que evite que se quiten esos impuestos que sirven para la educación y la salud de la gente, mientras el Reino Unido, Estados Unidos y algunas otras potencias están todavía, digamos, diciendo que hay que hacer algo, pero sin plantear las medidas. En las próximas horas vamos a tener borradores de los comunicados que salgan y vamos a ver cómo avancen estas negociaciones para poder reportar qué es lo que se está decidiendo. Pero todavía estamos en estas fases previas y con poca claridad sobre la profundidad de los acuerdos. Muchas gracias, Jaime, por esta información. Nuestro compañero Jaime Atienza se encuentra en Londres, donde se desarrolla la cumbre del G20. Y en esta cumbre están participando Argentina, México y Brasil. La información deportiva ya está con Diana Bermeo. Diana, buenos días. Gracias, Carlos. Saludos a América Latina. Emoción en el continente por las eliminatorias mundialistas de Sudáfrica 2010. Santiago Santa Coloma, de la 14 AM Radio de Colombia, nos cuenta el resultado del partido de Colombia contra Venezuela. Saludos cordiales, América Latina. Venezuela y Colombia se enfrentaron ayer en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela, un partido poco vistoso de buen fútbol. Colombia ayer no sorprendió como lo hizo el sábado frente a Bolivia, y un Venezuela con un mejor fútbol que el equipo cafetero resolvió el resultado con 2-0 en el segundo tiempo. Así las cosas, Colombia queda esperando los resultados de los partidos de hoy de Ecuador y Uruguay para ver cómo siguen la tabla. Mientras tanto, Venezuela sigue también esperando los resultados para ver cómo siguen las eliminatorias al mundial en esta segunda fecha de este mes de marzo, que se cumplió en las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Lara tiene que repensar las cosas para la próxima fecha y resolver también su situación en la tabla de posiciones, ya que Colombia estará con este resultado esperando el repechaje a las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Colombia entonces tiene que esperar que Ecuador, el equipo de la mitad del mundo, tenga un resultado bastante apretado para que pueda resolver su situación futbolística en las eliminatorias. Es la información desde 1430 AM Radio para Deporte Continental. Agradecemos a Santiago de la 1430 AM Radio, pero Ecuador va con todo para ganar a Paraguay, líder de la tabla. Hasta aquí los deportes. Hay jornada de eliminatorias este día y ya estaremos escuchando los resultados en Deporte Continental. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Pincunaco FM. Nos estamos retirando, estamos llegando al final. Esto fue Aler Contacto Sur con la información latinoamericana. Antes, algunos mensajes llegados al 15-66-90-50-02 en la voz de Fernanda Sánchez, a quien saludo ya en la parte final. ¿Cómo estás, Fer? Bien, vos, Dani, hola a todos. Sí, nos llegó un mensajito y dice: hola, Dani, ayer escuchamos en el programa que ya estaban las tarjetas magnéticas en los colectivos. ¿Podés repetir en qué línea? Saludos a todos, Fede Sagrada Familia. Y después tenemos otro mensajito para Diego, que dice: saludos a Diego y a Fernanda, que el lunes se acordaron de mí y me pasaron el informe radialista sobre las gaseosas. Gracias. Bueno, un saludo muy grande a Fede. Le contamos que nos habían anunciado los mismos choferes de la línea verde, de las diferentes líneas del verde, el que va hasta Panamericana, el que va hasta Lemos y el que termina en José C. Paz, que ayer comenzaba la venta. Hoy a la mañana estuvo uno de nuestros compañeros en el punto de venta, que es en la rotonda y en el centro de José de Paz, y nos informaron que ayer se demoraron y que hoy a la tarde llegan las tarjetas. Estaba anunciado ayer, no se concretó. No llegaron, así que hoy por la tarde, y los dos puntos que existen hasta el momento, que nos lo contaron los mismos choferes, es uno ahí en el centro de José Paz, en la rotondita, donde salen los colectivos para San Atilio, para Las Acacias, Para Barrio La Paz, para Presidente Derqui, el 365, ahí donde antiguamente entregaban monedas. Ahí van a vender las tarjetas magnéticas, y otro es en la terminal del colectivo, que queda un poco más lejos, sobre Panamericana. Esos son los dos puntos donde van a estar vendiendo las tarjetas magnéticas a partir de hoy a la tarde. Dicen que el hombre que traía las tarjetas está demorado porque no conseguía monedas para viajar. Claro, pequeño problema tuvo el muchacho. Así que hoy a la tarde, ¿sí?, si consiguen monedas estarían la nada. Hoy a la tarde nos contaron, igual lo vamos a confirmar mañana. Ahora nosotros le contamos a Fede que esta se ponga la cola, así como están en este momento haciendo fila para sacar el documento. Nosotros también fuimos ya varias veces entusiasmados a comprar la tarjeta y no la conseguimos todavía. Fede, armate de paciencia, grabate algunos spots de radialistas, cárgatelos en algún lado y armate de mucha, mucha paciencia. Así que hoy por la tarde anunciaron, entonces empezaría la venta de tarjetas magnéticas ahí en la rotondita, en el centro de José C. Paz. Las unidades que ya están equipadas con el lector de tarjetas son justamente las unidades verdes, que son las que van a empezar con esta venta de tarjetas. Por suerte, estas líneas tienen varios recorridos en José C. Paz, y si hoy comienza efectivamente por la tarde la venta de tarjetas, va a beneficiar a muchos vecinos. Muchísimos, muchísimos. Una solución que estábamos esperando hace bastante, bastante rato. Nos vamos yendo, nos reencontramos mañana, nos quedaron afuera los avisos comunitarios, un montón, igual estuvimos contándolo algunos de los más importantes. Recordamos, antes de irnos, ya que no los pudimos compartir a cada uno, que continúa la campaña de juntar tapitas para colaborar con el Garrahan, ¿sí? Que tiene que ver mantener la casa para las mamás, para las familias que están haciendo algún tipo de tratamiento en el hospital, que vienen del interior del país y que no pueden ir y volver, entonces están en un lugar, hay una casa en el Garrahan que se mantiene gracias a este tipo de campañas. Antiguamente fue una de juntar papel de diario, ahora es tapitas de plástico. Lo que antiguamente, cuando íbamos al colegio primario, ¿se acuerda que nos cortaban el boleto para subir a los colectivos? Sí. Que se juntaban los boletos. Uh-huh. Ahora son las tapitas. Ahora la gente que tiene tapitas, ¿puede venir a la radio a traerlas? Puede venir directamente a la radio. Acá la vamos a juntar y cuando tengamos un número considerable. Ya fuimos dos veces. La primera vez fuimos con dos bolsas de consorcio a acercarlas a la vecina de barrio Bucetich, que es la que nos solicitó. Y la segunda fuimos con tres. Cada vez vamos con más. Ojalá que la próxima, en algunos días, podamos ir con cuatro. Un gran aporte del programa La Cueva Rock and Roll. Exacto. Con las tapitas. Uh-huh. La verdad que la gente rockera se copa y junta una bocha de tapitas y las va trayendo para la radio. Así que nosotros avisamos eso. La gente que vive en Del Viso también y junta tapitas y no quiere acercarlas hasta la radio porque queda un poco lejos, a contramano o porque no puede, en el Hospital Federico Falcón están juntando también tapitas. Tienen que juntar 3.000 kilos de tapitas de plástico para una silla de ruedas. Bien, 3.000 kilos de tapitas. Uh-huh. Vamos por los 3.000 kilos, entonces. Así que también los vecinos de Pilar pueden acercar tapitas ahí. Un vecino del barrio José C. Paz, de Cuartel Quinto Moreno, necesita también una silla de ruedas. Cualquier persona que pueda, no porque la pueda comprar, sino porque sabe que tiene algún contacto de alguien que puede gestionarla, sí, que se comunique también con la radio, son algunos de los avisos comunitarios. Y hay dos vecinas perdidas, una de 2 años y otra de 14, que la están buscando desesperadamente hace algunos días. Son algunos de los avisos comunitarios más sobresalientes que los compartimos rápidamente. Mañana vamos a estar dándole y Silvina estará compartiendo con nosotros con el tiempo necesario. Nos vamos yendo, 12 minutos pasan de las 11, nos reencontramos mañana en Encuentro con las Noticias. Un placer, Valeria. El placer fue mío, Daniel. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 para compartir toda la información regional.